sermon to start. It's time for the sermon to start. Dimensión 81 está de vuelta, abre tu puerta. No los he escuchado, lo siento por ti, hermano. Sin artistas aprobado, ninguno de los cuales los turbillos me ha llegado. Como Rambo, yo acabo más de mil manos detrás de este film. Yo como un Iblaze, soy el rey, tú mi apóstol. Como el papa, yo soporto. Yo décadas de trabajo, comenzando yo de abajo. What? Para todo aquel pequeño que está escuchando, estamos comenzando otro simple demo. Analizando lo pasado durante estos últimos años, lo que ha cansado y las cosas que he dejado. Como mierda, mi estilo ha cambiado. He pasado por altos y bajos. Me siento un cachorro, no soy aquel perro. 81 fue el año, diseñados para esto. Como Gladys, yo protesto, voy a todas. Porque mi vida no es la moda, solo apoya a nosotros. Si verás un récord roto, pronto tomo este papel como Picasso a su pincel. Vas a ver obra maestra que este dúo ya presenta. Dos hermanos y una pista, este pista se mostriza. Esa risa de tu cara voy a borrar, como el día que atrás de estudiar. Mierda somos, somos pocos, solo dos perros con rabia. Entrando a tus venas, entrando a la arena. Dos hueones con ideas alocadas, pero con la mente bien ubicada. Desde el doble cero, con ideas de hierro, duros como el acero. Nadie podrá tomar este lugar, no, no. Still.